Con motivo del 22º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, Atanas Ivanov, presidente de honor de la Unión de Comunistas de Bulgaria, dio declaraciones a la prensa el día 22. Dijo que el presidente Kim Il-sung es el eterno líder del pueblo coreano, quien dedicó toda su vida a la prosperidad del país y la felicidad del pueblo, y que él vive siempre en el corazón no solo de los coreanos, sino también de la humanidad progresista del mundo, por sus indelebles proezas.